7 de la mañana y 4 minutos. El programa de alimentación en educación media anunció que va a duplicar la cobertura para los estudiantes. Va a pasar a y va a llegar a 40.000 adolescentes y jóvenes. Eso es duplicar las cifras en secundaria y en UTU. Y tiene previsto, además de aumentar la cantidad, de construir 57 comedores. Entonces, lo que nos preguntamos es si se sigue en este camino así, van a terminar dándole comidas a todo el mundo. Yo creo que hay momentos, hemos tenido a profesores hablando aquí de que hay chiquilines que pasan hambre. Pero yo veo que empiezan con este sistema de comedores y de comida y de todo eso, y queda para siempre. Digo, esta va a ser la tónica a partir de aquí en adelante. Se van a instalar la comida para siempre. No se van a resolver los temas de fondo nunca. Vamos a consultar al profesor Andrés Freire, entonces, que conoce la realidad de este problema con los muchachos en la enseñanza media. Andrés, buen día, bienvenido. Buen día, José Luis, ¿cómo te va? Bien. Bueno, ¿qué es lo que se conversa entre los profesores con respecto a este tema? Bueno, conversación y debate y discusión en este momento hay muy poco. En general, de todos los temas, fíjate tú que ahora, por ejemplo, el asueto de julio, por ejemplo, se redujo a la mitad y hay un silencio absoluto. La congelación salarial, que es parte de la realidad, silencio absoluto, más que silencio absoluto, cómplice, ¿no? Y esto es parte de un marco general, esta situación que tú señalabas, que es la voluntad de este gobierno, que claramente por su política económica se ubica en la derecha más reaccionaria, no lo puedo decir de otra manera, es la ubicación, digamos, de que no solo no va a haber ningún cambio estructural, sino que las condiciones materiales van a empeorar. Entonces se buscan ese tipo de medidas compensatorias para intentar detener o paliar en cierta medida el derrumbe social. Cuando te digo que la situación económica en general va a empeorar claramente, es porque el presupuesto ha establecido la congelación salarial, los convenios salariales, mirábamos por ejemplo en un rubro donde hay bastante movilización, que es el supermercadismo, incluso el Estado pretende laudar con pautas menores a las generales. Entonces, en definitiva, bueno, todo eso también va a repercutir en las jubilaciones y en las pensiones, es otra de las realidades que estamos viviendo, con el agravante de las pensiones por discapacidad, que ni siquiera recibieron el 2% extra, ¿verdad? Entonces, en este marco de deterioro generalizado que se mantiene y que es previsible que se profundice, se buscan determinadas medidas compensatorias, en este caso la que tú planteabas, que es prácticamente el único incremento presupuestal que hay en la ANEP, es destinado a eso, ¿verdad? Después prácticamente no hay más nada, no hay para salarios, no hay para inclusión, por ejemplo, en cuanto te podría adelantar ya que en la votación definitiva del presupuesto empeoró sustancialmente, en vez de mejorar, empeoró, por ejemplo, desaparecieron los 60 millones de pesos que se habían logrado en un esfuerzo coordinado a través de la consejera de Iglesias y otras personas que dimos una mano para inclusión. Eso, por ejemplo, desapareció del presupuesto nacional. ¿Está? Entonces, en el marco general, es la situación es tal como tú la planteas. En un marco general de deterioro que es previsible que se profundice, se plantean determinadas medidas compensatorias para sostener, en cierta manera, el derrumbe social. Nada más. En general, los sindicatos, ya sea en la enseñanza media o en la enseñanza primaria o también en la terciaria, en la universidad, por ejemplo, todos plantean que en los próximos años, 26, 27, 28, van a insistir con el 6+1%, para que sea cumplido al final de la administración. Si tú firmas un convenio salarial que garantiza la congelación salarial, en el mejor de los casos, hasta el 2027, cuando los salarios son el 90% del presupuesto de la ANEP, por ejemplo, ya estás viendo que no, no se va en ese camino, que se aceptó no ir en ese camino, porque esto es así. Si yo firmo un acuerdo, estoy aceptando eso, ¿verdad? Si yo no lo firmo, bueno, va. Dije, no estoy de acuerdo, ¿verdad? Y en este caso, además, la diferencia entre firmar o no firmar era mínima, prácticamente inexistente. Lo que estaba en discusión era un 0,3, 0,4, 0,5% en una cláusula y más nada. Pero esa es mi opinión y, bueno, otros tienen su opinión y, bueno, así estamos, ¿verdad? Pero, en definitiva, las condiciones materiales van en otro sentido, ¿verdad? Es claro que se va hacia una disminución del presupuesto educativo, no es que no se va a llegar al 6, se va a bajar del número actual porque no se va a acompañar ni siquiera la evolución proyectada del Producto Bruto Interno. Ahora, cuando tú hablas que hay alumnos con hambre, sí, en algunos contextos sí hay alumnos con hambre, no es generalizado en todo el país, en todas las regiones, pero sí hay lugares y sectores y sí hay alumnos con hambre. Y normalmente lo que se hace es, bueno, hemos participado a veces de colectas, a veces se hacen las intendencias, pueden dar cierto apoyo también, a veces son las filiales de los sindicatos que ponen plata para sostener merenderos, o sea, eso pasa todos los días. No digamos que es una situación generalizada, pero sí que sucede, y la perspectiva es que sucede más, y aquí la clave es, como todo, es el salario, ¿verdad? Ese salario, las jubilaciones de los referentes adultos de estos alumnos, ¿no? Y después otras problemáticas sociales que están totalmente fuera de control y no hay inversión ninguna, ¿verdad? Esto tiene que ver también con la salud mental, ¿no? Donde se insiste mucho en la salud mental, pero todas las medidas que se van tomando son contrarias también a la salud mental. Y bueno, y nosotros aparte tenemos una situación en la cual ya estamos a una tomadura de pelo. Yo te voy a dar, por ejemplo, un dato de la realidad, es que en el presupuesto una de las cosas que hizo el gobierno es anunciar las cosas en millones de pesos, ¿verdad? Como un intento de acompañar su mitología. Entonces te dicen, bueno, vamos a asignar 10 millones de pesos para tal plan. Por ejemplo, para un plan de vivienda dirigida para personas en situación de discapacidad. Para el que no conoce, dice, 10 millones, le suena a dinero. El problema es que 10 millones de pesos son $250,000. $250,000 es el costo de ¿qué? De una vivienda, de dos. Y estamos hablando de lo que es vivienda asistida, que requiere otra cantidad de servicios que tengan que vinculados a ellas, ¿verdad? Para atender a personas que no pueden ser totalmente autónomas. Entonces, si yo anuncio un plan de 10 millones de pesos para eso, es como si yo dijera, bueno, voy a ir a la radio y voy a donar un peso. Esto, José Luis, el momento que nosotros estamos viviendo es un momento de retroceso generalizado en todas las áreas, fruto de una política, claramente lo ha manifestado muchas veces, ¿verdad?, su admiración por Milei, el ministro de Economía. Bueno, es exactamente lo mismo, pero a escala uruguaya, ¿no? Profesor Andrés Ferreira, muchísimas gracias por el tiempo y la información también. Bueno, estamos en contacto, José Luis. Hasta luego.